Estamos en Full y José Martí, donde está el Ramalacho, y estamos con los chicos de la CETEP, María Emilia y Germán, que nos van a contar un poquitito de qué se trata este cuarto, la cuarta etapa, la limpieza del Ramalacho. María Emilia, bueno, buen día, contanos un poquitito cómo vienen trabajando en esta nueva etapa que comienza. Hola, buen día. Bueno, hoy comienza la cuarta etapa, le decimos así, es el cuarto convenio ya que tenemos con provincia. Bueno, ahora estamos acá en el Ramalache y bueno, hoy más que nada también hacemos la presentación de que nos pudimos comprar un nuevo tractor como para hacer el mantenimiento de los arroyos. Venimos trabajando, si bien estamos hoy acá en el Ramalache, estamos haciendo también la limpieza del arroyo San Gabriel, la cascada y el arroyo Languillú, que ya venimos hace rato, que fue nuestro primer convenio. Y bueno, hoy estamos nada haciendo la presentación, mostrando las maquinarias y demás, y cómo venimos también acá, bueno, que se puede ver que hemos desvalejado varios metros, ya hemos hecho varias pasadas de lo que es la limpieza de los arroyos, y más que nada, bueno, también mostrando nuestro trabajo. Bueno, contanos un poquitito de qué consiste el trabajo que hacen ustedes para la limpieza. Oye, hola, ¿qué tal? Bueno, más o menos desmalezamos, cortamos las plantas para que no se junte basura en el arroyo y mantenemos, ¿viste? Lo tratamos de mantener lo mejor posible, que quede lo más lindo y no mucho más. ¿En cuenta más o menos, María Emilia, cuánto tardan para esta cuarta etapa? Y para esta cuarta etapa tenemos el convenio hecho por 12 meses. Y bueno, la limpieza más que nada también es el mantenimiento, requiere todo también del pronóstico, la lluvia. Cada vez que llueve, bueno, la cooperativa se encarga también de lo que es el arroyo, de buscar todas las bocas de tormenta, todos los canales, digamos, que conducen al arroyo, de destaparlos, de que no se junte, digamos, mucha mugre, nada, para que el agua siempre siga el curso, ¿no? Normal. Me imagino que los vecinos contentos, ¿no?, del trabajo que están haciendo. Sí, están felices porque se nota mucho el cambio, y no hay basura, no se inunda, no hay ratas, porque antes había, ahora ya está todo limpio, por suerte, los vecinos felices. Germán, gracias a vos. Gracias. Los trabajadores de la CETEP, Confederación de Trabajo de la Economía Popular, trabajando la cooperativa en Laurel, trabajando en el Ramalache, esta cuarta etapa que va a estar comenzando en los próximos días. Recordemos que estamos en Juli y José Martí, están presentando las diferentes maquinarias, han comprado un tractorcito chiquitito para poder cortar el pasto, además de las motos guadañas, las palas y los elementos de trabajo de esta cooperativa. Está Nico Carrillo, y después están todos los trabajadores de esta cooperativa. Bien, Cherrito, muchas gracias. Un beso. Hasta luego.